Estás escuchando Radio San Martín. Radio San Martín pertenece a la Red Dominica de América Latina y el Caribe y a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación de la provincia San Juan Bautista del Perú. Sintonízanos en los 97.7 FM, en los 1380 AM y en vivo www.radiosanmartin.pe. La información veraz, oportuna y la participación ciudadana están en RCM Noticias. Escúchanos de lunes a viernes en dos ediciones, 7 de la mañana y 12 del día. RCM Noticias, comunicando e informando con responsabilidad. 4:57. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada, una nueva semana junto con Impacto Total a través de la señal de Radio San Martín, 97.7 la FM, 1380 AM, www.radiosanmartin.pe a través de nuestras señales digitales, en la página de Facebook de Radio San Martín y por supuesto también de Impacto Total. Hacerte sonreír. Sí, buscando el amor, solo hubo decepción. Cree que alguien quiere revelarte su amor. Es así que un Dios te amó y acogió la fragilidad de tu corazón. Alguien quiere revelarte eso. Estás escuchando Radio San Martín.